Recordarán del año 82 de su álbum debut como solista, el tema I Keep Forgetting. Bueno, vamos a escuchar el número 12 de este conteo de las 12 máximas, Humo de Fuego Lejano, Smoke from a Distant Fire con The Sanford Thousand Band. Estéreo. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas nos vamos con una canción escrita por Ann y Nancy Wilson, junto con el guitarrista Roger Fisher y el baterista Michael DeRozier. Según la banda, la canción es una declaración sobre la industria discográfica en general. Fue escrito en un momento en que había fricción entre la banda y su compañía de discos. De ahí uno entiende entonces el título de la canción. El nombre de un pez de mar perteneciente a la familia de los esfirénidos, peces carnívoros que vamos a encontrar en todos los mares. Escuchemos con el grupo Heart, Barracuda. Barracuda. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 10. Yo soy Carlos Alberto Ríos y aquí estoy como de costumbre a esta hora en el registro de las 12 máximas. En este momento estamos recordando los 12 temas más importantes del 7 de septiembre de 1977. Y en esta posición encontramos un tema titulado Telephone Line, tema de la banda británica Electric Light Orchestra. Aparece en su álbum A New World Record. La canción fue compuesta por Jeff Lynne. Para obtener el sonido al comienzo, ya sabes, el sonido del teléfono estadounidense, telefonearon de Inglaterra a Estados Unidos a un número que sabían que nadie contestaría, solo para escucharlo por un momento. En un mini Moog recrearon el sonido exactamente, sintonizando los osciladores de las mismas notas que el timbre del teléfono. Escuchemos con Electric Light Orchestra. Aquí está la línea telefónica, Telephone Line. Lonely, lonely, lonely, lonely, lonely nights. That's what I'd say. de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. La siguiente canción la escribió Johnny Otis Jr. cuando tenía 17 años. La escribió para su novia describiendo los sentimientos evocados por Strawberry Letter 22, el título que indica las esperanzas de otra carta. Según él, lo que me imaginé cuando estaba escribiendo esta canción fue a una chica entregándole un sobre rosa a un chico, una carta de amor. El chico y la chica se habían escrito 22 cartas hasta ahora, y la 23 que escribe es una canción, pero sin aromas. La versión que vamos a escuchar la hacen los Brothers Johnson. Cuando sacaron el sencillo, era de color rojo y olía a fresas. Tenía un aroma. Creo que así fue como empezó todo. Aquí están los Brothers Johnson, número 9 de las 12 máximas, Strawberry Letter 23, carta fresa 23. Número 8. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas está una canción que escribió Christine McVie del grupo Fleetwood Mac sobre dejar atrás el pasado. Ella y John McVie, bajista de Fleetwood Mac, se separaron, lo que inspiró la letra. Esto causó algunos momentos incómodos, ya que John McVie tenía que tocar una canción escrita sobre él. Escuchamos con Fleetwood Mac, No Pares, Don't Stop. 7 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y hay una historia curiosa en torno a la siguiente canción. La escribió Grant Nash en una apuesta. David Crosby cuenta que Grant estaba en su hogar en Hawái, a punto de salir de gira. El tipo que lo iba a llevar al aeropuerto le dijo: tenemos 15 minutos, apuesto a que no puedes escribir una canción en ese tiempo. Este es el resultado. Ir al aeropuerto y su día de viaje estaban en la mente de Nash, así que de eso escribió: llevarme al aeropuerto y a los cielos amistosos. La canción fue para su amigo que le hizo la apuesta. Ese es el título del tema de su álbum CSN. Aquí están Crosby, Stills and Nash, una canción antes de irme. Just a song before I go. Con ustedes, Carlos Alberto Ríos. Aquí estamos en el registro de las 12 máximas del 7 de septiembre de 1977. Y en esta posición vamos a escuchar al grupo de Floaters, un grupo de rhythm and blues formado por miembros de The Detroit Emeralds. James Mitchell tuvo la idea de esta canción después de un sueño. Saltó de la cama y tarareó la melodía en una grabadora para recordarla. Aquí está el grupo de The Floaters, Float On, flotando. Aquarius, and my name is Ralph. Now I like a woman who loves her freedom, and I like a woman who can hold her own. And if you fit that description, baby, Miss Universe. Lisa, and my name is Larry, and I like a woman that loves everything and everybody. And you know what, ladies, if you feel that this is you, then this is what I want you to do. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en este conteo del registro de las 12 máximas del 7 de septiembre de 1977, encontramos aquí una canción titulada Handyman. Una canción escrita por el cantante Jimmy Jones y el compositor Otis Blackwell. Originalmente fue grabado por un grupo llamado Sparks of Rhythm, un grupo del que Jones había sido miembro cuando lo escribió, aunque no estaba con ellos cuando la grabaron. La canción fue un éxito nuevamente en 1964. Alcanzó el número 22 para Del Shannon y nuevamente en 1977 para James Taylor. De hecho, esa es la versión que vamos a escuchar. Medida en términos de popularidad en cualquier lista, la versión de James Taylor fue la más exitosa. Número 5 de las 12 máximas. Hombre hábil, Handyman. Listen to what I'm putting down. rock en español en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Hola, buenas noches, Carlos Alberto Ríos y a todos los oyentes de Veracruz Estéreo. Llegó la hora de la cápsula del rock en español. Es una agrupación formada en Granada, España, en 1983. Se llama La Guardia. Les voy a presentar la canción Mil calles llevan hacia ti. Estaba incluida en el segundo álbum de estudio de esta agrupación. Su vocalista se llama Manuel España. Del álbum Vámonos, aquí está La Guardia. Mil calles llevan hacia ti. Llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder y ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor o hacer que pierdas el timón. Nombre en la pared o amarte cada tarde fe. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón, fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Hoy puedes venir, hay una fiesta para ti. A tu ventana treparé, si no la cierras esta vez. Ese perfume de mujer me llevará hasta donde estés. Pura habitación, la guarida del león. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón, fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. El siguiente tema lo escribió Lionel Richie, cantante principal del grupo The Commodores. En esta canción, Lionel Richie canta sobre renunciar a una relación porque lo está deprimiendo. Se siente liberado después de la ruptura y tiene una sensación de calma que es fácil como el domingo por la mañana. La canción a menudo se malinterpreta como una dulce canción de amor. Este es el grupo de Commodores. Fácil, easy. A escuchar aquí un éxito de Jackie Wilson de 1967. Fue grabado originalmente por el grupo vocal The Dells. Fue escrito por el compositor y productor ciego de Chicago, Reinhard Meiner. En el año 1977, en el registro de nuestras 12 máximas de hoy, lanza su versión Rita Coolidge y le modifica ligeramente el título a la canción. Escuchemos a Rita Coolidge. Your love have lifted me higher and higher. Tu amor me ha elevado cada vez más alto. Your love. de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas hay una canción escrita por Barry Gibb, una canción de amor bastante dramática, con el cantante declarando su pasión sin fin y afirmando que sin ella moriría. Escuchamos a Andy Gibb y Yo solo quiero ser tu todo. I just want to be your everything. Más importante del conteo de las 12 máximas del 7 de septiembre de 1977 es para una canción que ganó premio Grammy a la mejor interpretación vocal de rhythm and blues de un grupo. Aparece en las películas Boogie Nights de 1998 y Summer of Sun de 1999. Aquí está el grupo The Emotions, Lo mejor de mi amor, Best of My Love. Cause I Best of My Love, lo mejor de mi amor, el grupo The Emotions. Número uno del conteo de las 12 máximas del 7 de septiembre de 1977. Bueno, y hasta este momento les acompañaron Mauricio Alberto Pérez, obviamente con su toque del rock en español, y quien les habla, Carlos Alberto Ríos. Ambos les deseamos una feliz noche y dulces sueños.